Buenos días, buenas noches. Soy Guillermo Monteforte para Canto es en Sontles. Aquí estamos recordando la Revolución Mexicana, pero desde otra perspectiva. Y ahorita estoy aquí en Santana del Valle. Santana del Valle es un pueblo, es un municipio del estado de Oaxaca, en Valles Centrales, Zapoteco del Valle. Y es una comunidad donde se vivió la revolución de manera muy intensa y muy especial. Vine aquí con Constantino Valeriano García. Constantino es una persona que ha sido muy activa en el pueblo y tiene algo que lleva de esa memoria de lo que pasó en Santana del Valle en tiempos de la revolución. Hola, Constantino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, aquí estamos. ¿Qué te han contado a ti los ancianos de cómo estuvo en tiempos de la revolución en Santana del Valle? La mayoría de ellos, bueno, todos los que vivían en ese tiempo sí sintieron muy dura la revolución, ¿no? Porque fue en el periodo este de 1915-1920, porque aquí incursionaban tropas carrancistas que querían apoderarse de... Bueno, el objetivo de ellos era acabar con las fuerzas serranas que estaban en la Sierra Juárez. Entonces aquí se le llama también la puerta de la sierra, porque aquí arriba, a unos 500 metros del pueblo hacia el norte, pasa la carretera que conduce hacia varios pueblos de la Sierra Juárez. Entonces, precisamente por estar ubicado en esta parte, los carrancistas querían tomar posesión de estas tierras. Entonces aquí es donde hubo enfrentamientos. Si la gente tenía que huir, huían, pues se iban a la sierra, porque la gente, los carrancistas llegaban a robar, a saquear, se llevaban todo lo que ellos podían y la gente subía a la sierra y bajaban de vez en cuando. Incluso arriba en la sierra todavía se pueden ver las cimentaciones de lo que fue el Palacio Municipal, donde estuvieron las autoridades, donde estuvo el panteón, la capilla, la cárcel, porque ellos prácticamente vivieron allá. Y entonces mucha gente también platica que en esa época hubo mucha hambre, la gente sufrió hambre, porque según la historia, en ese año hubo una plaga de langostas, 1915 por ahí, 1916 también hubo una muy mala época de lluvia, no hubo cosecha. Entonces la gente pues comía lo que había, ¿no? Entonces hay muchos que cuentan, dice que hay un cierto matorral que le llaman rompecapas, entonces que da unas frutitas amarillas en eso. O sea, la gente comía y lo agarraba y a lo que encontraba, pues, porque sí era una época muy, muy, muy, muy difícil. Por ejemplo, en la cuestión del número de habitantes, he encontrado datos en el Archivo General del Estado, en el INEGI y en otras fuentes, que por ejemplo en 1910 aquí Santana del Valle registra 1000 habitantes. Para 1920 hay 706 habitantes. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Lo que platican es que varios efectivamente fallecieron en la revolución y otros emigraron, entendieron que esto no era, ¿cómo se llama? No era parte de la lucha de ellos, pues, porque en sí lo que pasó aquí no es la Revolución Mexicana, no es el clásico, nada tuvo que ver Zapata aquí, y más bien fue un momento de la defensa de la soberanía con el gobernador José Inés Dávila, que se declaró en contra de Carranza. Entonces hubo una división entre ellos. Entonces muchos han calificado esto como la contrarrevolución, ¿no? Con el movimiento reaccionario. Entonces querían volver de nuevo a retomar el poder, pues, en ese sentido. Pero fue una época muy, muy, muy dura para la gente de aquí, pues. ¿No hay ningún momento en el pueblo que la gente recuerda esos días, esos años tan duros? Creo que no, prácticamente no. Bueno, lo único que se retomó fue lo del museo. Donaron los rifles que habían utilizado sus papás en esa época. Pero en sí creo, como fue una cuestión muy, que les causó dolor, que lo sintieron, entonces yo creo que por eso dijeron, ¿saben qué? Pues mejor, ¿para qué lo recordamos, no? ¿Habrá algo que tú, con todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado, que puedas recomendar, digamos, para que esto no se repita? O si se repite, ¿cómo aprender de ello? Lo que pasa es que creo que la táctica de lucha ha cambiado, ¿no? Entonces, digo, la parte de la lucha de la élite, del poder, pues ha cambiado, ha sido con más finura. Y además de eso, lo peor de todo es que atrás del gobierno, pues hay muchísimos intereses, ¿no? Para ellos es mejor privatizar todo, porque fácil se puede entender personalmente con el dueño del terreno y no con la comunidad entera. Entonces hay empresas mineras, hay empresas extractoras de agua, inmobiliarias, enormes inmobiliarias. Entonces yo creo que es esa es la lucha que tienen ahorita, en estar metiéndose y en estar trastocando estos puntos, ¿no? Según ellos, con mucha finura, quien no se dan cuenta, y poco a poco van socavando este sistema. Pues, pero aún así, creo que las comunidades, muchas comunidades, tenemos todavía la identidad, mantenemos la identidad, ¿no? Como comuneros, como pueblos indígenas originarios, que tenemos una cultura, tenemos toda una historia, ¿no? Y justamente creo que es el momento en el cual se tiene que defender esto, pues. Constantino Valeriano García es comunero de Santa Ana del Valle, es una persona con mucho conocimiento, que está llevando mucha historia al presente y ojalá al futuro. Y ojalá con esto aprendamos todas y todos un poquito de por dónde va este país, por dónde van los territorios, por dónde van las tierras comunales, por dónde va la lucha hoy día, ¿no? Cuando me iba de Santa Ana del Valle, pensando en la historia que Constantino nos ha contado, me llamó mucho la atención que una de las calles céntricas de la comunidad se llama Venustiano Carranza. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Sensontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.